Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, los recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintle, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. En todos estos ámbitos de relación tenemos todavía largos trechos por recorrer. Para empezar este programa Cuatro Patas del día de hoy, comparto con ustedes algunas efemérides que nos ayudarán a poner atención a ciertas ideas y prácticas humanas que sería bueno revisar. El 2 de febrero se dedica a conmemorar el Día Mundial de los Humedales. Nuestro estado, con sus varios kilómetros de litoral, por supuesto que cuenta con áreas que entran en esta categoría. Ahí están los manglares y lagunas costeras, bellas zonas de transición entre la tierra y el océano. A propósito, no se pierdan la última sección de esta emisión, ya que Indy nos llevará en un viaje imaginario hasta este ecosistema tan lejano, pero al mismo tiempo tan a nuestro alcance para nuestro bien, pero a veces para su mal. Ya escucharán por qué. Otra fecha que no está del todo desligada de la anterior es el 3 de febrero, establecido como Día Internacional Sin Popote. Solo por llamar la atención sobre la gravedad del problema que dio pie a esta conmemoración, les leo unas líneas tomadas de la página oficial de la Semarnat a propósito del tema. El Foro Económico Mundial advierte en su estudio La economía del plástico que de continuar con el uso de popotes y otros productos de ese material, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar, y que el popote es uno de los derivados de plástico con mayor presencia en las islas de basura que flotan en los océanos. Así de mal andamos. Pero la buena noticia es que podemos cambiar. Ahora paso a contarles qué escucharán el día de hoy si nos acompañan en estos 60 minutos. En la sección Los perros de Pavlov tenemos la primera parte de una entrevista realizada al doctor en Derecho William Méndez García acerca de la presencia y ausencias de los derechos de los animales no humanos en algunos sistemas jurídicos. En un ojo al gato y otro al garabato, Quinti tiene su relato semanal, ahora con un texto tomado del libro de las selvas vírgenes de Rudyard Kipling. Y como ya adelanté, en Amores Perros, Indy nos lleva a un viaje. Acompañémosla. Les recordamos que si desean ponerse en contacto con quienes realizamos este programa, nos encuentran en Facebook como Colectivo Itzcuintli, en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. También pueden comunicarse vía WhatsApp al 951-401-1430. Y si desea volver a escuchar este y programas anteriores de Cuatro Patas, se quedan a su disposición en la plataforma archive.org. Vámonos a la primera sección. Los perros de Pavlov. La semana pasada tuvimos en esta sección la primera colaboración del Dr. William Méndez García, quien abordará a partir de ahora temas relativos a los derechos de los animales desde la disciplina jurídica. Algunos datos sobre nuestro colaborador son los siguientes. Su ocupación actual es abogado, catedrático e investigador. Es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde también cursó la maestría en Ciencias Penales y el doctorado en Derecho. Además, ha cursado el Diplomado en Derecho Procesal Constitucional impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la maestría en Procuración de Justicia y Juicio Oral impartido por la Universidad del Valle de México, Campus Puebla. Su experiencia laboral en el ejercicio de la abogacía data del año 2003. Asimismo, se ha desempeñado como docente en instituciones de nivel medio superior y superior, tanto públicas como privadas. Su línea de investigación se inscribe en el derecho público y se denomina los derechos de los animales y su protección en el sistema jurídico mexicano. Hoy escucharemos la primera parte de la charla con nuestro invitado. Buenos días, doctor William. Quisiera compartirnos, por favor, para empezar con esta entrevista, ¿cuál es su experiencia profesional en el campo de la defensa de los derechos de los animales no humanos? Buenos días a todos y todas. Bueno, la experiencia profesional en el campo de la defensa de los derechos de los animales, en mi caso particular, data de 1998, al ingresar a como empleado a la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca. En dicho centro de trabajo, había varios espacios y uno de ellos era donde se almacenaba la flotilla de carros y donde se guardaban los archivos institucionales. Y en este lugar, a mis escasos 18 años, me percaté que habían perros, habían gatos y algunos otros animales de compañía o animales domesticados por la institución. Y bueno, fui el primero en elaborarle un escrito solicitándole al contralor en aquella ocasión o titular de la Contraloría que había que ponerle atención sobre todo al alimento sólido y al alimento líquido de los perros y los canes, de los perros y de los gatos. Porque si bien es cierto que estaban al interior del bien inmueble, el gobierno del estado era el tenedor o arrendatario de aquel inmueble. Y yo, en mi percepción, pues no tuve el sentir de que éramos responsables todos, incluyendo la institución e incluyendo los que íbamos constantemente al lugar, pues de garantizar uno de los derechos por intuición que yo tuve que era la alimentación. Hoy en día podemos decirlo que el derecho a la vida de los animales pues es un derecho intrínseco de todo ser vivo. ¿Por qué? Porque compartimos muchas cosas con los animales. Entonces, ese fue un momento peculiar y fue un momento de inicio en esta defensa que hemos emprendido desde hace ya más de 22 años. Y bueno, respecto a ese asunto, ¿tuvo alguna respuesta de la Contraloría? ¿Hubo algunas acciones favorables a su perspectiva? Sí, desde aquella ocasión el titular de la Secretaría, que era en aquel entonces el licenciado Flavio Bailiz Gaciola, tuvo a bien permitirnos a nosotros, como integrantes de la institución, no solamente auxiliarlos en el área de la alimentación, sino incluso llevarlos a las áreas médicas o veterinarias para efecto de que si algún animal que estuviera dentro de ese inmueble pudiera garantizarle pues, sus derechos mínimos que tiene todo animal. Qué bien. Bueno, entonces vamos a entrar ahora en materia de su trabajo de investigación doctoral. ¿Desde cuándo comenzó a dedicar este trabajo de investigación académica al tema de los derechos de los animales no humanos y qué fue lo que le motivó a enfocar esta actividad al tema? Bueno, desde el año 2017, al ingresar a la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, tuvimos a bien proponer este tema a nuestro tutor o mentor. Y bueno, para iniciar, pues tuvimos que elaborar un protocolo para efecto de pues no solamente establecer líneas y hipótesis de investigación, sino también alcanzar la aprobación de los mentores y los tutores. Y sí, al principio pues fue un tema muy, pues digamos, complejo y complicado, porque se tenía que romper el paradigma que aún todavía no se ha roto completamente del antropocentrismo permanente, porque jurídicamente y teóricamente, aún todavía en México y en específico en Oaxaca, pues se tiene una pared legal, ¿no? Porque aún no se han agotado los derechos de, pues de algunas minorías, o no se han incluido completamente, ¿no? O garantizado algunos derechos, sobre todo de algunas personas humanas. Y pues ingresar al estudio de los animales como un sector excluido fue complejo, porque para empezar los tutores me decían que era una cuestión del ambientalismo o era una cuestión del ecosistema. En este sentido, ubicaban a los derechos de los animales como inmersos dentro del derecho constitucional y dentro del derecho administrativo, y no se le daba la independencia que ha alcanzado en otros sistemas jurídicos, como en el caso de Europa, muy en específico de España, de Inglaterra, de Suiza, de Nueva Zelanda, pero sobre todo en, digamos, países latinoamericanos, que hemos visto que ha avanzado mucho no solo sus garantías, sino también sus mecanismos de tutela, como el caso de Colombia, Argentina y Brasil. ¿Cuáles fueron los propósitos de investigación de su trabajo? Bueno, uno de los propósitos fue que se estableciera la condición jurídica desventajosa frente a la lógica de nuevos paradigmas jurídicos, como los derechos humanos, ¿no? Y bueno, se habla y aún se sigue hablando y construyendo sobre los derechos humanos, pero se ha omitido, ¿no?, hablar sobre los derechos de otros seres vivos, en este caso, de los animales. ¿Y por qué considera que deben ser tomados en cuenta como sujetos de derecho los animales no humanos? Bueno, una de las consideraciones jurídicas fundamentales es que tenemos esencialmente los mismos fenómenos naturales y sociales y culturales. En este caso, tanto los seres vivos como también otros agentes bioéticos o biológicos, tenemos una vida, una forma de nacer, una forma de crecer y desarrollarse, una forma de reproducirse, pero también las mismas formas de enfermarnos y también, ¿por qué no decirlo?, las mismas formas también de entrar en alguna discapacidad y también las mismas formas de morir. Hoy en día incluso se habla que también los animales deben ser vacunados, algunos animales domésticos y, ¿por qué no decirlo?, algunos animales que están en peligro o en situación de adquirir alguna enfermedad, algún virus, una bacteria que también les son lesivas o pueden ser fatales. Entonces, participamos de los mismos agentes bióticos, ¿no? Tenemos necesidad del aire, del agua, tenemos necesidad, algunos incluso tienen la necesidad incluso de usar alguna ropa confeccionada, ¿no? Porque ya han cambiado los climas. ¿Nos quiere compartir algunas discusiones teóricas que usted ha conocido a lo largo de su trabajo de investigación, que sean las más relevantes o las que quiera usted destacar respecto a los derechos de los animales? Sí, una de las discusiones teóricas, dentro de las teorías emotivas, se encuentra Peter Singer y Tom Regan. Y Tom Regan discute sobre el especismo. Incluso él es digamos, uno de los primeros que enuncia este concepto construido precisamente de la filosofía anglosajona y británica, ¿por qué no decirlo? Donde él dice que debemos menguar el sufrimiento de los seres, incluso incluye al humano como un sujeto también de derechos y como un animal humano. Y habla de los animales no humanos, ¿no?, que es una cuestión que él debate con otros teóricos. Y esa situación nos conlleva a pensar que a veces existe conceptualmente una crueldad en contra de otros seres vivos. Y nos inspira, ¿no?, mediante movimientos de liberación antiguos, y por qué no decirlo, que incluso el mismo feminismo a nivel internacional ha traído en boga también la libertad de otras especies y de otros seres vivos. Pero digámoslo así, estas teorías enunciadas, al menos documentalmente, por estos teóricos, nos conlleva hacia reconocer que los animales sienten, que los animales sufren, que los animales tienen dolor, pero además que necesitan del auxilio de otros seres, en este caso del ser humano. ¿Hay algunas teorías que se hayan desarrollado o creado acá en México o en América Latina? Sí, existen teóricos. Eugenio Raúl Zaffaroni, que es un exministro argentino, tiene una obra inédita y peculiar que se llama La Pachamama. Si bien es cierto que él lo aborda a partir del comunitarismo, él dice que existe un bienestarismo funcional, porque la madre naturaleza no solamente convive con los seres humanos, sino también con otros seres vivos, y que estos seres vivos también deben participar también de la protección jurídica. Incluso se habla de la dignidad animal, porque si bien es cierto que el concepto de dignidad es genérico y que no excluye a nadie, tampoco se refiere que la dignidad sea solamente para el hombre. Otros conceptos también, como el de discriminación, cosificación animal, valor, son conceptos que también son inclusivos, incluso para otros seres vivos, como las plantas, los bosques, los ríos, los manglares. Pero en específico, los animales están incluidos en ese concepto, nada más que se desarrolla con una especialidad, dignidad animal, para efecto de introyectarlo a las teorías jurídicas. Entonces, es una de las primeras obras que el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni le dedica específicamente a la naturaleza, pero aborda de forma conceptual y de forma específica los derechos de los animales. ¿A qué se refiere este autor con lo de bienestarismo funcional? Bueno, el bienestarismo funcional se refiere a no solamente proteger a los animales, sino darles una al menos el humano, las instituciones y los estados, darles unas garantías instrumentadas en leyes, en reglamentos y en todo este bagaje de fuente de derechos que al menos en los sistemas jurídicos latinoamericanos tenemos por reconocidos. Recordemos que las fuentes formales del derecho para nuestro sistema, pues es principal y fundamentalmente la ley, los contratos, la costumbre, las jurisprudencias y algunas reglas, ¿no? Y él dice, es que tenemos que llevarlo hacia incluso determinaciones judiciales cuando haya que abatir la crueldad, el maltrato o algunas otras faltas graves que a veces se cometen con los animales. Bueno, ¿en cuáles sistemas jurídicos se tienen más avances con relación al reconocimiento de estos derechos? Bueno, hasta ahorita jurídicamente y judicialmente es, a mi entender, de un análisis comparativo sería, en este caso, el país de Colombia, sería Brasil, sería Argentina, y por qué no decirlo que también México ya tiene un avance fundamental, sobre todo en la Ciudad de México, porque ha introyectado en su artículo 13 constitucional, a partir de que se le reconoce a la entidad todo este concepto de protección y bienestar animal, en un articulado que me parece un avance fundamental que debería ser reconocido por todas las demás entidades, incluyendo Oaxaca, porque Oaxaca, si bien es cierto que ya hubo una reforma constitucional donde ya se encuentra señalado que los animales también son dignos de proteger, también falta una ley específica para efecto de poder protocolizar cuáles son esos derechos que alcanzan no solamente los animales domésticos y de consumo o de límite, sino todos los animales que estén dentro del ámbito de nuestro ecosistema. ¿Nos puede mencionar algunos ejemplos de cómo se presenta en la legislación mexicana la protección de las especies no humanas? Sí, en este caso, uno de los animales que se encuentran más vigilados, más protegidos, pues serían los canes y los gatos. En este caso, pues bueno, ya existe en la Ciudad de México un registro estatal, ¿no? para efecto de tener ahí un control por parte de las autoridades administrativas de los que sean tenedores, ¿no? Físicos o morales, puedan saberse primero que el animal tenga una identidad, un nombre, que el animal tenga un responsable físico y para efecto de garantizarle su alimentación líquida y también sólida, que el animal también tenga derecho al esparcimiento, que también tenga derecho, incluso digo, es algo, la verdad, para muchos absurdo, porque tenga derecho a defecar, que tenga derecho a también a ser limpiado bajo el espectro de que si los perros y los gatos han sido domesticados, pues tienen derecho a la limpieza. Que tengan también del derecho a estar en un lugar digno, en un espacio pues digno de su confort, de si es un perro, pues de su raza, ¿no? Porque también ellos se estresan, ¿no? Los etólogos y los especialistas en analizar el comportamiento del animal dicen que si algún animal no tiene el espacio necesario para efecto de poder tener la digestión y de efecto de poder desarrollarse, pues sería también un maltrato y una crueldad. Entonces, un derecho que incluso en la Ciudad de México pues es muy, muy, muy cuestionado, porque pues hay personas que incluso también sufren de ello, ¿no? En departamentos, en vecindades, en cuartos. Entonces, el animal no puede ya ser llevado a una azotea o a un lugar de bodega o hacinado o cerrado, o donde no tenga espacio a luz o no tenga espacio a aire o no tenga un libre desarrollo. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Como les anticipé, solo es la primera parte de esta entrevista. No se pierdan el siguiente programa para escuchar la conclusión. Vamos a una pausa musical. Alba, no hay donde esconderse de aquel ser que dice pensar pero piensa estupideces. Cree ser el gobernante de este nuestro mundo, y a medida que evoluciona su odio es más profundo hacia todo ser que no sea de su especie o hable su lenguaje, aunque ni siquiera ellos entienden. Y si no mueren entre ellos por sus problemas, una vez más buscarán a quien podré maltratar. Jamás he visto nada igual o parecido. Aquí morimos por el natural, no por casas sin sentido. Vivimos tranquilamente en nuestros hogares, luchando por sobrevivir, y mañana quién sabe, quizás enjaulados para placer de sus hijos, o como marionetas fustigadas en un circo, usados en experimentos de alto riesgo. Y para ser honesto, estamos cansados de esto. Es que yo soy como tú. Dime cuál la diferencia. Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Dime quién eres tú, dime por qué pones precio a mi cabeza. En mi pecho late un corazón y siente con la misma fuerza. Soy igual que tú, igual que todos, al igual que sin tu amor, sin tu odio. No he nacido para vivir entre rejas, no soy un juguete para que tú te entretengas. Puedo ser feliz y también llorar. ¿Cuál es la diferencia? No necesito ser el dueño de la tierra para sentirme libre hasta que me muera. Mis garras solo son usadas para la supervivencia, no para conquistar lejanas tierras ajenas. Nadie es dueño de mi espacio y de mi tiempo. Decido yo cuando lucho y cuando muero. Vuelo hasta donde mis alas me dejen llegar. Miro atardeceres que nunca podrás mirar. Siento el aire tocándome al emigrar. Sin fronteras que digan hasta dónde puedo pasar. Es incierto pensar que todo lo que tengo es

Prepárense para acompañar a Indy al viaje ya anunciado. Los perros de Patlok. Ponte en una posición cómoda. Cierra los ojos. Hoy daremos pie al inicio de una práctica de respiración que puede ayudarte en la vida y harás un favor a la de los demás. ¿Has cerrado los ojos? Escucha. Relájate y respira profundamente por la nariz y pon atención cómo se expande tu estómago. Hazlo de nuevo. Inhala, mantén el aire. Los océanos producen al menos 50% del oxígeno de nuestro planeta. Absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. Exhala. ¿Sentiste el oxígeno en tu cuerpo? ¿Cómo atraviesa los alvéolos de tus pulmones? Concéntrate. Siente el palpitar de tu corazón, la temperatura de tu espacio. Concéntrate en tu respiración. Ahora imagina que estás en la arena. Estás caminando en ella. Siente cómo cubre tus dedos en cada paso. Enfrente tuyo está el mar. Escucha su oleaje. En esta segunda respiración profunda, piensa en el aire que entra en tu cuerpo, cómo se desplaza y regresa como las olas del mar. Pero antes, sumérgete en el agua. Imagina que estás nadando en el mar. Siente su temperatura, cómo el agua te cobija como otro ser vivo en este planeta. Inhala de manera lenta y profundamente. El océano es el corazón del planeta. Bombea agua a todos los rincones de la superficie terrestre. Esa inmensidad de agua nos conecta con todos nuestros hermanos y hermanas del mundo. Es el hogar de una magna biodiversidad marina y provee alimento y medicinas para la vida. Exhala. Vamos entonces por nuestra última respiración profunda. Concéntrate. Sigues nadando en el mar. Los animales que habitan en él saben de tu presencia, pero el gran océano cuida de ti. Imagina cómo tú también cuidas de él, porque sabes que tú sin él no tienes vida. No dejes que otro pensamiento se apodere de ti. Relájate y siente el amor y la fuerza que emana del océano que está lleno de vida. Respira profundamente. Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y al 50% de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Las grandes cantidades de plásticos, plaguicidas y otros compuestos químicos que los humanos arrojan al mar representan un grave problema de contaminación marina a nivel mundial. Oh, oh, ¿qué está pasando? Ten cuidado porque una corriente de tu consumismo te está sumergiendo. Pero mantén la calma, todo va a estar bien. Intenta respirar nuevamente. Eso que sentiste fue una pequeña bolsa de nylon donde hiciste tus compras el mes pasado. Descuida, solo es una en todo el mar. Oh, oh, oh no, es una de tus tantas compras que has hecho inconscientemente. Mira, ahí está el bote de tu desodorante de la semana pasada. El celular que tiraste en la basura común. Las toallas sanitarias de tu hermana y los pañales desechables de tus sobrinos. Oh no, no, no, no, no, no. Date prisa, nada hacia la arena de nuevo. Hazlo rápido porque se observa una mancha gigantesca que viene hacia ti. Tal vez sea una ballena varada que comió tantos residuos plásticos y murió. Ah, no, descuida. Creo que ya vi bien qué es. Es la mancha de aceites industriales y el drenaje de aguas sucias, más el excremento de tu baño que vino a dejar la pipa que contrataste porque tu fosa se llenó. Esta la depositó en el río o en un terreno de concesión, pero que al final vino a dar al mar, aunque tú vives kilómetros de este. Pero no te preocupes, es tu propio residuo fecal. Solo cierra la boca, no te vaya a entrar esa agua sucia. Concéntrate y respira. Todo va a estar bien. La madre naturaleza es sabia y se purificará de la mejor manera. Se sanará de esta peste contaminante y de todo lo que le hace daño. Pero para ello mandará huracanes en ciertos lados y sequías en otros. Quizá no tendrás agua dulce que beber, llegará el día cero, ni tampoco alimento que cosechar y habrá hambrunas y plagas. ¿Te suena familiar esto? Pero descuida, esto solo está en este trabajo de tu mente, por mis palabras que te guiaron. Respira lentamente. Abre tus ojos y exhala. Deja salir todas tus frustraciones que te hacen no ver la realidad en la que estás. Deja ir todos tus miedos que te han convertido en esa persona violenta con tu prójimo y con los animales y su medio ambiente. En esta última exhalación, deja salir tus preocupaciones y empieza a actuar con acciones sólidas, individuales y colectivas. Bueno, espero que sí hayas abierto los ojos al final de este trabajo de respiración consciente. Esta información que te di en cada exhalación fue tomada de la página de lasnacionesunidas.org y ciencia.unam. Ayer terminé de ver el documental Mi Maestro el Pulpo, que relata el vínculo de respeto, confianza y aprendizaje que se formó entre el pulpo y el cineasta Craig Foster. Les comento esto porque entre infortunios de esta semana me cobijé en el sentimiento que me hizo ver este video. Se lo recomiendo así como me lo recomendaron a mí. Me conmovió la idea de no sentirme como invitada en esta vida natural, sino como parte de ella. Y entre más acercamiento tengamos con la tierra, el agua y los reinos que la habitan, más podré formar parte de esta tierra, de esta naturaleza en convivencia, consciente de mis actos hacia con ella. Intentar cuidarla y restaurarla para mi propia supervivencia. De nuestra propia supervivencia. Y les comento acá entre nos que les hablé un poco de lo que sucede en cuanto a la contaminación marina. Primero porque mis días han sido de tonalidades azuladas. Y segundo porque en los mares se dice inició la vida. Y tristemente es el espacio donde terminan nuestros residuos contaminantes en su mayoría. Bueno, de esa manera mi participación en esta semana, dedicada a las y los ambientalistas y biólogos que día a día ejercen sus quehaceres de investigación y trabajo, pues para mejorar nuestros saberes y convivencias con los demás seres vivos del planeta. Gracias por su escucha. Nos vamos despidiendo. Gracias, Cindy, por esta reflexión y nos unimos al homenaje a las personas que han luchado y las que siguen luchando por la defensa de la Madre Tierra. En especial recordamos a Fidel Heras, defensor del Río Verde, a poco más de un año de su asesinato. Seguimos exigiendo justicia y respeto a quienes, como él, luchan por la tierra en cualquier parte del mundo. Se quedan con la canción Madre Tierra de Chambao con Ismael Tamayo. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo fin de semana. Y a la madre tierra que nos regala tanto, despertemos de una vez y no le hagamos tanto daño. Que alguien escuche su voz. Convierta el fuego en agua y la piedra en llanto. Y la piedra en llanto. Y la piedra en llanto. Y la piedra en llanto. Y la piedra en llanto. La codicia de tanto que es tan ciego y no lo ve, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño. Thank you.